No me canso nunca de hablar porque vivo en el silencio más total. Antonio Vega. Buenas noches, no sé Dios. Bienvenido, si te acabas de incorporar al 102.5 de tu frecuencia modulada. Si te acabas de incorporar en Norte FM, para ti. Hoy es 17 de mayo y son las 9 de la noche. Gracias por estar ahí en tu radio comarcal, en la radio de toda la vida. Y bienvenido también, si te acabas de incorporar a esta nueva forma de concebir la radio. Este podcast, a este programa de radio a través de internet que estás sintonizando de una forma o de otra a través de www.susurrandoatusuenos.blogspot.com.es. Te haya llegado a través de lo pesado que soy del Facebook, de lo pesado que soy en el WhatsApp, en el Google Plus, en el Twitter o en el Instagram. Gracias por elegirnos en esta forma de comunicar. Esta forma en la que nosotros ponemos toda nuestra vida, todo nuestro corazón, y ojalá sirva para acompañarte a ti en tus labores cotidianas y diarias, estés planchando, estés cocinando, estés limpiando, estés sacando papel en tu oficina y realizando los últimos escritos, estés leyendo tranquilamente, vayas en el coche o estés amando, estés haciendo lo que estés haciendo. Gracias por dejarnos acompañar, por dejarnos estar contigo. El otro día iba en el coche pensando que sobre estos días se cumpliría el aniversario de la muerte de Antonio Vega. Y efectivamente el jueves, el día 12, se cumplió ese aniversario. 7 años sin él. Es uno de los grandes maestros que ha dado la década de los 80, que dicen que fue la auténtica década prodigiosa del pop español, de la música, de la movida madrileña y del talento musical. De él sabemos muchas cosas, sobre todo que, bueno, pues que tenía algunos problemas, bastantes problemas con la droga. Pero a pesar de eso, siempre se mostró de una forma digna en el escenario, en el sentido de que a pesar de estar enfermo, a pesar de no dar esa imagen jovial y alegre que se supone que tiene que dar los artistas, a pesar de eso, digo, pues con mucha dignidad y como si de una enfermedad, porque lo era, se tratara, seguía en los escenarios, al pie del cañón. No murió solo, murió con su querida Marga. Y puedo decir con orgullo que fue el primer artista español al que en vida le dedicaron un disco homenaje, que se llamaba ese chico triste y solitario. Él siempre decía que no era ni triste ni solitario, pero que, en fin, si era el disco que le habían puesto, pues qué perfecto. Después de su fallecimiento hubo otro, que era El alquimista de los sueños, también muy bueno, muy interesante. Hoy escucharemos, intentaremos hacer un especial original de Antonio Vega. La pregunta es, ¿oiremos las clásicas? Pues hombre, las clásicas clásicas ya te digo yo que sí. Pero intentaremos oír algo más. Digo que no murió solo, murió con su Marga, con Marga. Su acompañante, su amiga, su novia, su amante, su vida, a la que le dedicó también el nombre de un disco, 3.000 noches con Marga, en el que se incluían también algunos temas instrumentales, hizo algunos, sí, Este, que lleva el mismo título. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Si te gusta Antonio Vega, tienes que quedarte sí o sí. Si no te gusta, estaría bien que lo conocieras. Y que por lo menos cuando termine el programa diga, sigue sin gustarme. Ahora, qué bien escribía. Ese chico triste y solitario, nada de nada. Muchísimo ritmo tenía este tema instrumental. Vamos a escuchar en el día de hoy sobre todo duetos, porque si algo caracterizó a Antonio Vega es que antes de que se pusieran tan de moda todos los duetos, él ya hacía muchos y con mucha gente, y además con muchos artistas conocidos y no conocidos. Era un artista fácilmente accesible, fácilmente convencible de todos los nuevos proyectos, y se sumaba absolutamente a todos ellos. Empezamos con el más escuchado de Spotify, que además coincide que también es uno de los que más me gusta. Antonio Vega, Jarabe de Palo, Completo Incompleto, Susurrando a tus sueños, Norte FM, www.susurrandoatussueños.blogspot.com.es. Gracias por estar ahí. Ahora sí, empezamos. Que me falta, cuelga de tu corazón, un seguro inseguro, media persona en el mundo, un amante incompleto. Cada vez que te deseo, soy un completo incompleto, si me giro y no te veo. Como una persona a medias, ¿sabes a qué me refiero? Afinado, lleva persiguiendo notas sin lograr una canción, un rosal sin hojas secas, un perfume sin olor, una película de cine sin final en el guión. Soy un completo incompleto, si me giro y no te veo. Como una persona a medias, ¿sabes a qué me refiero? ¿sabes a qué me refiero? Un seguro inseguro, media persona en el mundo, un amante incompleto, sin ti en mi corazón. Pero muchos años antes, cuando, ya te digo, todavía no estaba con esa fuerza la moda de los duetos, hizo uno que arrasó. Aunque no te lo creas, sonó con muchísima fuerza el verano de 1995. Y eso que era una balada muy balada. Y es que le dijeras lo que le dijeras, se dejaba llevar por ti. Y los hermanos Carmona, de Ketama, lo entendieron muy bien. Azul, líneas en el mar, qué profundo y sin domar, ya acaricia una verdad. Y tú, no lo pienses más, o te largas de una vez, o no vuelves nunca hacia atrás. Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti, no esperaba. Y no esperas si no es por ti. Nunca lo oyes hablar, no, no, no. Solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir que él no sepa solucionar. Temor, alcohol de quemar. Pon tus manos a volar. En tus ojos el temor azul vuelve a reflejar y fundido con el sol reina un sueño de se despiertan, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Se muere en tus manos, un trozo de hielo deshecho en los labios. La radio sigue sonando, la guerra ha acabado, pero las hogueras no se han apagado. Radio sigue sonando, la guerra ha acabado, pero las llamas no se han apagado. ¿Cómo hablar? Uno de los mejores duetos de Antonio Vega y, en mi opinión, en mi modesta opinión, mejora incluso el original de Amaral, que es francamente bueno y francamente delicioso también. Una gran voz también cantó con Antonio Vega. ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde fueron las palabras que escribiste, que encendieron una luz en mi ventana para dar las sombras a mis noches tristes? Ni tú ni yo dimos un paso, aunque el mundo se hundiera entre nuestros brazos. Almas paralelas que jamás se encuentran, rosas secas sobre el último se pierde con el tiempo, que el amor que para siempre está contigo es amor escrito sobre el viento. Fuimos dos dentro de un sueño que guardaba en el jardín de mis secretos. Como niños aprendimos a ser buenos y a olvidarnos de las cosas que perdemos. desordenada habitación. Hay algo más, recuérdame que hay que ordenar la habitación. Ya no está ninguno, ni Enrique Urquijo ni Antonio Vega, pero lógicamente teníamos que poner quizás uno de los duetos más impactantes por lo que significa, por lo que fueron ellos como artistas y sobre todo por lo que en su día lograron llegar al corazón de muchísima gente. Enrique Urquijo, Antonio Vega en una versión muy especial de una de sus grandísimas canciones, Desordenada Habitación, por eso le hemos dado un momento prioritario. Seguimos susurrando a tus sueños. Estamos hoy en el especial Antonio Vega, que como habrás comprobado, hacía dúos absolutamente con todos. Escuchábamos antes de este grandísimo clásico entre Enrique Urquijo y Antonio Vega a la gran Marta Sánchez, porque más allá de las canciones que canta, tiene una voz realmente una de las mejores voces de España, independientemente de su físico, independientemente de que te caiga bien, independientemente de que te caiga mal, etcétera, etcétera. Su voz es prodigiosa y ese fantástico dueto, esa canción escrita sobre el viento que escuchábamos era maravillosa. Como maravilloso, a mí me encantó este tema que salió en 2002, dando la oportunidad a Marta Botía, que venía de triunfar con Ella Baila Sola, pero que quedaba ya atrás, quedaba ya muy atrás esos dos grandes éxitos que tuvieron, esos dos grandes discos que tuvieron, y empezaba una carrera en solitaria que no era fácil. De hecho, fue tan difícil que nunca llegó a cuajar demasiado, pero no será por el apoyo de los grandes artistas, entre ellos Antonio Vega. La vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Saltando de hoja en hoja, mil millones de instantes de que hablar. Una ráfaga de aire frío, un molino de viento hace girar. Sigue, va rodando sobre su eje, describiendo una trayectoria más. Y es que no hay nada mejor que imaginar. La física es un placer. Es que no hay nada mejor que formular, escuchar y oír a la vez. Mide el ángulo formado. No dejes de hablar. Somos coordenadas de un par. Incógnita que aún falta por despejar. Busca un libro que diga cómo, luego otro que se titula sí. Sigue. Un tercero llamado nada es la forma del círculo sin fin. Es que no hay nada mejor que revolver el tiempo con el café. Es que no hay nada mejor que componer sin guitarra ni papel. De hablar, somos coordenadas de un par, incógnita que aún falta por despejar. Es que no hay nada mejor que revolver el tiempo con el café. Es que no hay nada mejor que componer sin guitarra ni papel. Espacio y tiempo juegan al ajedrez. Ahora tú no dejes de hablar. Ahí estaba Antonio Vega cantando también con Cómplices en ese relanzamiento de la carrera del dúo gallego, que en 2002 realizó grandes éxitos en directo y que además incluyó una canción que no era de ellos, quizá la única del disco si no recuerdo mal, y era este tema de Antonio Vega, Una décima de segundo, donde además destaca una de sus grandes aficiones, la física. Era un grandísimo aficionado a la física, estudió física, creo que no terminó la carrera, pero ese dato no lo tengo seguro, que estudió la carrera en Madrid, de eso estoy convencido, no sé si la terminó o no, pero estudió física y bueno, en esta canción lo deja de manifiesto y además en muchas entrevistas también, y era muy aficionado también a todo lo relacionado con las estrellas y con las constelaciones. En fin, era un hombre en ese sentido muy interesante. Y como te digo, realizaba duetos con cualquier artista, sea de primer orden o no tanto, o incluso showmans. Y si no, escucha. Fuegos artificiales y tal. Y hoy lo vamos a terminar, pues como en realidad a nosotros nos gusta terminar a lo mejor los programas, que sería así, en intimidad y con buenos amigos en el programa. Señoras y señores, Antonio Vega. Una jovencísima Belén Rueda, y en aquella época con una sonrisa todavía más espectacular y más esplendorosa, y un Emilio Aragón que acababa de fichar por Antena 3 con Noche Noche tras VIP Noche, recibían a Antonio Vega y hablaban así. Voy a decir una cosa, en pocos programas hemos tocado en directo hoy con Antonio. ¿Hace cuántos años que nos conocemos, Antonio? Pues por lo menos 25, ¿no? 26. 25, 26 años cuando éramos jóvenes. Sí, cuando éramos jóvenes. Cuando tú eras joven, porque yo sigo siendo joven. Eso, bueno, sí, más o menos. Bueno, siempre te he sacado unos añitos, ¿no? Bueno, Antonio, bueno, ya un día tenemos que hacer un programa para hablar de las anécdotas. Hoy lo que queremos es escucharte cantar y uno de los últimos temas de Antonio que ha sido que se ganó, fue galardonado con el premio Ondas a la mejor canción del año. Yo voy a espachurrar el piano. Me parece muy bien. Tú tocas la guitarra y, señoras y señores, el sitio de mi recreo, Antonio Vega. Gracias. existe alguien que entiende este tipo de canciones, es mi amigo Emilio. Gracias. Antonio Vega. Fantástico, fantástico dúo. No tanto por la calidad de Emilio Aragón, que se le veía como un poco apurado en el piano, sino por esa buena relación y ese buen feeling que desprendía el mismo, ya te digo, con personajes de lo más variopintos, incluso con Conchita. ¿Ahora qué? Estaba una canción cortita, pero una letra muy interesante. Ahora, ¿qué de Conchita con Antonio Vega? El dueto quizás con más éxito que realizó Antonio Vega fue con Elefantes. Enseguida lo escucharemos, ese que yo no lo sabía, que es quizás el que más éxito tuvo y que es una canción de dicho grupo. Pero antes, como nobleza obliga, también cantaron una canción de Antonio Vega en las voces de este grupo. Lucha de Gigantes, uno de sus grandes temas. Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural, y un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿Es que acaso hay alguien más aquí? creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar en un mundo descomunal. Siento tu fragilidad. Déjate engañar y no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, monstruo de papel. No sé contra quién voy, o es que acaso hay alguien más aquí. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Que yo no lo sabía, ¿quién me lo iba a decir? Solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría. Y yo no lo sabía que me podía encontrar algo tan dulce como tú. Eres lo más bonito que he visto en mi vida. Y yo no lo sabía. Y si me vuelvo loco es al sentir que hay tantas cosas que vivir y yo sin ti no lo sabía. Por la calle no hago más que sonreír y es que todo el tiempo estoy pensando en ti. ¿Qué le voy a hacer? Es curioso como hay días en los que todo es magia, todo es arte, ya lo ves. No puedo callar ni dejar de ser el loco que está hundido aquí a tus pies. Hundido aquí a tus pies. Y yo no lo sabía, ¿quién me lo iba a decir? Que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría. Yo no lo sabía que me podía encontrar algo tan dulce como tú. Eres lo más bonito que he visto en mi vida. Y yo no lo sabía. Y si me vuelvo loco es al sentir que hay tantas cosas que vivir. Y yo sin ti no lo sabía. Yo sin ti no lo sabía. Aunque hable la gente, solo oigo tu voz. Completamente borracho por tu amor. Qué pesado estoy. Pero es que tampoco me quiero callar. Más bien al contrario, yo quiero gritar que soy muy feliz. Si estás junto a mí, te quiero a morir. Estoy loco por ti, y yo no lo sabía. ¿Quién me lo iba a decir? Solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría. Y yo no lo sabía que me podía encontrar algo tan dulce como como tú, eres lo más bonito que he visto en mi vida, y yo no lo sabía. Y si me vuelvo loco es al sentir que hay tantas cosas que vivir, y yo sin ti no lo sabía, sin ti no lo sabía, y yo no lo sabía. Pues sí, además una canción muy animada, muy optimista, muy de querer compartir y hablar del amor. Esto es uno de sus últimos proyectos con Mar al Sur. Un Mar al Sur se llamaba el grupo. Este tema, Amor de Leyenda. Un disco que incluía un tema, muchos duetos con Antonio Vega, y uno se llama Constelación Vega. En la espera, sentado en la orilla del río, y aunque pasan los años, sigue en pie la leyenda de Orión. En cualquier raudal de San Juan se escucha esta historia de amor del caballero errante Rodrigo. Dama, dama del río, dama del río. Tras la estela de Orión, en busca de su amada partió. Ríos y océanos en soledad, frente a esta selva vino a fondear. Tras la estela de Orión, en busca de su amada barrio, ríos y océanos en soledad, frente a esta selva vino a fondear. Hasta perder la voz, tres mundos recorrí, hasta la selva indio maíz. Ya no me iré, ya no me iré de aquí. En la escuela amarga del río quedan tesoros y caminos perdidos. Su amada partió, ríos y océanos en soledad, frente a esta selva vino a fondear. Tras la estela de Orión, en busca de su amada partió, ríos y océanos en soledad, frente a esta selva vino a fondear. Tras la estela de Orión, ya te digo, un proyecto muy, muy interesante. Enseguida llegamos a las en punto, llevaremos una hora recordando a Antonio Vega, todavía nos quedan unas cuantas canciones por escuchar. Esto es un dueto muy especial. Yo quisiera devolverte aparte de pisarlo, que enseguida, enseguida lo remediamos. Esa sonrisa permanente. La verdad es que no pega mucho el arrebato y Antonio Vega, pero si lo piensas, los dos tienen ese estilo de honestidad de expresarse. Uno es una especie de pinchito caballero andaluz y el otro esa honestidad y timidez que combinados quedan con este Hoy me dio por ser honesto. Yo quisiera devolverte todo lo que me has prestado, esa sonrisa permanente, ese cariño derramado. Y quisiera parecerme a ese héroe que reclamas, el justiciero de tus miedos, la primavera de tu cama. Pero solo soy un necio, mírame, abrazado a una guitarra. Soy un corazón deshecho a trozos por la madrugada. Déjame una copia de la llave de tu puerta, porque sé que es muy posible que mañana me arrepienta. Hoy me dio por ser honesto, aunque sé que no me pega. Si vuelvo, volveré, porque encontré un millón de estrellas que poner en mi mirada cuando roce tu entrepierna, cuando consiga volar a la altura en la que besas. Porque eres tú la que me da ese buchito de agua que me quita la sed. Porque eres tú la que me da ese cachito de cielo que me obliga a volver. Porque eres tú la que me da, la que me da, la que amasa mi pena y la empapa de miel. La empapa de miel. Y me siento tan pequeño, enfrentado a tu mirada. Tu pasión sigue creciendo y a mí me ha caducado el alma. Déjame una copia de la llave de tu puerta, porque sé que es muy posible que mañana me arrepienta. Hoy me dio por ser honesto, aunque sé que no me pega. Y si vuelvo, volveré, porque encontré un millón de estrellas que poner en mi mirada cuando roce tu entrepierna, cuando consiga volar a la altura en la que besas. Porque eres tú la que me da ese buchito de agua que me quita la sed. Porque eres tú la que me da ese cachito de cielo que me obliga a volver. Porque eres tú la que me da, la que me da, la que amasa mi pena y la empapa de miel. ¿Recuerdas? Es porque algún día lo soñaste. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Y también con el polifacético Tonchu en su acústico. Para tocar el cielo. Para tocar el cielo necesitas la música. Nosotros te la damos. Susurrando a tus sueños. Hoy, con el gran Antonio Vega. El calor de tu amor me da sed y donde bebo yo es donde quiero beber. Y saciará allí mi sed. El color de tus ojos se adivina entre tu pelo y yo. Los deseo más que ayer y que la primera vez. No preciso viajar lejos para hallar lo que deseo. Si tropiezo en tu regazo, ya me basta para tocar el cielo. Ese selecto capricho que solo yo puedo probar y achincharse los demás. El candor de tu abrazo, puro, fiel, eterno, halagador, es mi fe y mi religión. Preciso viajar lejos para hallar lo que deseo. Si tropiezo en tu regazo, ya me basta para tocar el cielo. Tropiezo en tu regazo, ya me basta para tocar el cielo. Si tropiezo en tu regazo, ya me basta para tocar el cielo. Donchu, que tampoco escribe mal del todo, ¿eh? Una de las grandes canciones de Tan Tan Go, por lo menos las que más me gustan a mí, se pasarán de su época recuperada del 2000. Interpretada en Mérida, en directo, con el gran Antonio Vega. Si estás en un mal momento, que lo sepas, pasará. Si no lo ves claro, que lo sepas, pasará. Y si no deja ayudarte, pasarán susurrando a tus sueños. Después de una mentira, el silencio y otra explicación. Después de un terremoto, la calma es una bendición. Después de un año malo, un año bueno y toda la ilusión. Ya se acabó esta guerra y traigo flores a la ocasión. Enamorados de la vida que nos da calor, ¿para qué decir adiós? Si los golpes te hacen fuerte y te atreves hoy a ver el sol. Thank you.

que viene y que va. Yo me voy a la orillita del mar. Voy camino de Edén, ese lugar donde nadie nos ve. Amarte como nunca nadie amó. Despertar desnudos bajo el sol. Amarte del principio hasta el final. En el mismo lugar. Amarte como nunca nadie amó. Despertar desnudos bajo el sol. Amarte del principio hasta el final. En el mismo lugar. Remontar el vuelo con el azul del cielo. Sentir que somos viento. Perderme entre tus sueños y acariciar tu pelo en el mismo lugar. La pequeña de las flores, Rosario Flores. Además, hermana predilecta de Antonio Flores, que también era muy amigo de Antonio Vega, y bueno, pues eso, que todo queda en casa. Vamos a escuchar precisamente a Miguel Bosé cantando junto con Antonio Vega, El sitio de mi recreo, en una de sus últimas apariciones televisivas. Donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací, de sol, espiga y deseo. Son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Parece hablar, mueve el mundo y con gracia debes bailar. Y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural. Poco no cuesta ser uno más. Tesor, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismo, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura, dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo, allí donde me recreo. Un aplauso merecidísimo. Ya estaba un poco malito en esta actuación junto con Miguel Bosé, pero bueno, en cualquier caso, espectacular. Unos años antes, en 1985, había un programa que a mí me encantaba, que se llamaba Qué noche la de aquel año, donde Miguel Ríos repasaba 1985, 86, bueno, a mediados de los 80 repasaba 87 creo que era, repasaba todas las décadas musicales vividas en España. Lógicamente estuvo con Antonio Vega y cantó una décima de segundo, también de una forma muy especial.

lo que no lleva el olvido, es lo que jamás ha sido. Y lo demás se pierde con el tiempo, que el amor que para siempre está contigo es amor escrito sobre el viento. www.susurrandoatussueños.blogspot.com.es, tu radioblog favorito. Pues este es otro de los temas instrumentales de Antonio Vega, incluido en ese Océano de Sol. Se llama Palabras y nos sirve para intentar unir dos conexiones que pensé que eran más claras. Antonio Vega y Joaquín Sabina, sin duda, son quizás, junto con Alejandro Sanz, de los grandes escritores musicales que hay en España, y me extrañaba que no hubiera una conexión entre ellos, sobre todo porque tenían amigos comunes como Enrique Urquijo, Miguel Ríos, Antonio Flores, etcétera. La conexión viene dada porque compusieron ambos juntos una canción para Miguel Ríos. La canción en sí no es excesivamente buena porque tiene unos ritmos rockeros, pero con arreglos muy ochenteros. La oirás enseguida. Pero la letra, lógicamente, es fabulosa. Aprendiendo a vivir, escrita por Joaquín Sabina y por Antonio Vega. Ese niño que fui yo, que se parece tanto a ti, el que quería ser mayor para escapar, para elegir. Potro del sur, ebrio de luz, aprendiz de jugador. El mundo no era más que un imposible rock and roll. Misa de 12, patio de un cuartel, ovejas negras, niños bien. Hoy todo estaba decidido, regularon nada, daba acción. Regularon nada, daba acción a los chavales como yo. Ese joven que soy yo, que se parece tanto a ti, aún conserva en su interior algo del niño aquel que fui. Ese tipo corazón lo va a deshojar al fumar la pipa de la paz. Al igual que tú, si me mantengo a flote, ha sido porque nunca he dejado de nadar. Aprendiendo a vivir, aprendiendo a saber decir que no, aprendiendo a sufrir la saliva de la incomprensión, aprendiendo a vivir en este siglo feroz, aprendiendo a seguir contra viento y marea siendo yo. Ese tipo corazón, aprendiendo a vivir, a coger en marcha el autobús, aprendiendo a leer en los ojos de la multitud, aprendiendo a vivir, amando contrarreloj, aprendiendo a seguir al compás de la imaginación. En definitiva, y esto lo digo yo, aprendiendo a vivir. Como ves, la letra mejora mucho la canción. Ese niño que fui yo, que se parece tanto a ti, que quería ser mayor para escapar, para elegir. Otro del sur, ebrio de luz, aprendiz de jugador. El mundo no era más que un imposible volcador. Daba opción a los chavales como Vamos a ir escuchando algunas canciones que no son de Antonio Vega y que él interpretó. Curiosamente todas son un poquito tristes. Bueno, tan tristes que una de ellas es pena, penita, pena. Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra, lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera, cortaría los hierros de tu calabozo. Si yo fuera el dueño de la luz del día, del viento y del mar, cadenas de esclavo yo me colgaría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por las venas, con la fuerza de un ciclo. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedernal, un potro desbocado que no sabe a dónde va. Es un desierto de arena, arena. Es mi gloria en un penal. Hay pena, penita, pena. Quiero flores, dinero ni palmas. Quiero que me dejen llorar a tus pesares y estar a tu vera, cariño del alma, bebiéndome el llanto de tus soledades. Me duelen los ojos de mirar sin verte. Reniego de mí, que tengo la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por las venas, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedernal, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, arena. Es mi gloria en un penal.

caso es que un día nos tocó ir de entierro. Pésames y flores y dos lagrimitas que soltó la patro al cerrar la cajita. A mano derecha, según se va al cielo, veréis un tablao que montó Frascuelo, donde cada noche va las buenas almas, el currito, el palmo sigue dando palmas y canta sus males celestiales. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. La letra se llama Manuel Serrat, la historia se llama Manuel Serrat, la canción se la rifa la gente por cantar, la ha interpretado, hay miles de versiones. Alejandro Sanz también hizo una junto con Serrat en los Ondas del 98. Pero esta voz suave, lenta y algo triste de Antonio Vega le da cierto empaque. En el homenaje también a Pepe Risi, líder de los Burning, cantó una canción histórica de esta banda, que bueno, la más conocida es Que hace una chica como tú en un lugar como este, y la otra grande de ellos sin duda es Una noche sin ti, que cantó Antonio Vega. Dan las 6, sintoniza los Stones, recuerdos del pelo largo. Ay, cuántos recuerdos. Cuántos finales de juerga con la original, Son las 3 de la mañana y yo sin poder. Necesito, sí, tu amor. Y en esa línea de cuando homenajeaba a no cantar canciones alegres, se incluye este Agárrate fuerte a mí, María. Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir. Me buscan unos amigos por algo que no cumplí. Te juré que había cambiado y otra vez te mentí. Estoy como antes colgado. Por eso vine a ti. Agárrate fuerte a mí, María. Agárrate fuerte a mí. Esta noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María. Agárrate fuerte a mí. Mañana cuando despiertes estaré lejos en fin. No creo que pase nada de otras peores salir. Si acaso no vuelvo a verte, olvida que te hice sufrir. No quiero si desaparezco. Nadie recuerda quién fui. Agárrate fuerte a mí, María. Agárrate fuerte a mí. Que esta noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María. Agárrate fuerte a mí. Fuerte a mí, volveré por ti algún día, escaparemos de aquí. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Canciones que están llenas de metáforas y de cosas difíciles de entender. Este Agárrate fuerte a mí, María, de Enrique Urquijo, no puede ser más explícita y más clarita. La escuchábamos en la voz de Antonio Vega, que como te digo, todas las versiones y homenajes que hizo fueron siempre también un poquito tristes y melancólicos. Incluso cuando homenajeó a Hombres G, cogió prácticamente la más tristoncilla de ellos, pero la clavó. Piensa, queda mucho por andar. La carretera es tensa y llueve sin parar. Curvas, baches, bares, perros muertos sin collar. la música que tú has traído para recordar aquella niña que sabe Dios dónde estará. Me paso la vida marcando un 9-1, cambiando de comida con mi ropa oliendo a humo. Y tú estarás dormida en tu cuarto lleno de fotos, y yo jugando mi partida con los pantalones rotos, intentando que la voz me aguante hasta el final, donde tocaremos sufre mamón. Más auténtico la versión de La Carretera, esa canción de Hombres G. También hizo un dueto con Hombres G, Antonio Vega, pero ya no nos cupo en el programa. Vamos terminando, y lógicamente vamos a terminar con pues la canción emblemática de Antonio Vega. Se nos quedan muchas en el tintero, se nos quedan canciones de él espectaculares. Bueno, a mí me gusta mucho Tesoro, me gusta mucho, la que más me gusta y además me recuerda mucho a mi hermano Antonio es Lo Mejor de Nuestra Vida, que no es de las más conocidas. Por supuesto, hay algunas que ya hemos escuchado en este programa, concretamente la semana pasada escuchábamos A Trabajos Forzados. La canción emblemática de Antonio Vega es La Chica de Ayer, y en justicia debemos de poner la versión con Nacha Pop. Nacho García Vega, digamos, que no le ha debido de ser fácil, puesto que era el líder inicial de esa banda, de los dos primos, Nacho García Vega y Antonio Vega. Digamos que él era el más músico, el que tenía más pasión, pero bueno, quizás tenía talento en otro sentido, porque tiene canciones muy buenas como Grité una noche o Vístete, pero está claro que su primo tenía una fuerza muy grande. También tiene mucho mérito Nacho por haber estado con él en el grupo, por haber también sabido ponerse en un segundo plano cuando tocaba, y es en justicia que escuchemos y terminemos la versión de La Chica de Ayer interpretada en el concierto de los 40 años, de los 40 principales, por Antonio Vega y por Nacha Pop. Antonio Vega, 7 años sin nosotros, pero con mucha música, como ves. Bueno, quiero hablaros de muchos años de compartir una vida, de compartir escenarios. Quiero hablaros